Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Sin Plata Ni Forma. Acá estamos en La Forma del Cine y Sin Plata híbridos para el Festival de Cine, edición 38, y ahora estamos acompañados de gente importante, de gente que está en la pomada, que la tiene clara, los number one. Estamos con Tana Jembori, que después nos va a decir su nombre, no solo alias, señora María, ¿no? Sí, María Rosana. María Rosana. Y estamos con Juan Carlos Maneglia. Y están en labor de jurados acá en el Festival de Mar del Plata. Ellos vienen representando a Paraguay. Su trabajo dentro del medio audiovisual es de suma importancia, de suma relevancia. Así que les vamos a ir contando un poco cómo han transitado el camino del audiovisual. Estamos en el Hotel Provincial, les estamos robando tiempo, se tienen que ir a un evento de la Embajada de Corea, sí, acá, así que bueno, y es además para nosotras una primera entrevista cara a cara, porque siempre estamos con las pantallas, todo frío, así que esto es toda una nueva experiencia. Vamos a empezar preguntándoles un poco cuándo fue el momento de Eureka, la epifanía, ¿no? La revelación, cuando dijeron, che, queremos hacer cine. Cuéntenos. Juanca va a empezar porque es el mayor. Bueno, un placer estar acá con ustedes. Feliz. Yo tuve la suerte de que muy pronto supe lo que quería hacer. Era como, me regalaron, mi papá y mi mamá viajaron a Buenos Aires y me trajeron como regalo un proyector que se llamaba Cinegraph, que proyectaba imágenes quietas, ¿verdad? Y yo estaba alucinado con generar mi propia película. Entonces mi mamá me cortó un papel sulfito, yo dibujaba y con mi hermana le poníamos el sonido, que no tenía sonido. Entonces era muy, muy pronto. Es como que también tuve la suerte de que en el colegio donde yo entré se abrió un cineclub. Entonces a los 7 años empecé el cineclub y Ya era mi pasión, ya contábamos historias con fotos, después empecé con Super 8 y a los 11 ya le dije a mi papá, yo quiero hacer cine, no quiero hacer otra cosa. Y mi papá me dijo, es como que me digas que querés ser un astronauta, acá mi hijo no hay cine, me dijo, no, discúlpame, pero no, tiene que ser tu hobby, tenés que tener una profesión y el cine tiene que ser tu hobby. Pero no le hice caso nomás, ¿verdad? O sea, es como que en mi cabeza estaba claro que eso quería y seguí. Bueno, Juanca, siempre que nos toca hablar de los dos, yo siempre hablo de Juanca, porque Juanca fue para nosotros un referente súper importante, porque él empezó a hacer cortos ya en Super 8. Estamos hablando de un país donde había un solo canal de televisión, y cuando yo me recibí en el 87 en el colegio, nosotros veíamos Canal 11 de Formosa, y salió el segundo canal, que era Canal 13. Yo no tuve lo que Juanca tenía, que era que él veía en su casa películas francesas, tenía un proyecto de 16 milímetros, ahora tiene una sala de cine maravillosa. Yo tenía unos padres que me apoyaban muchísimo. Mi mamá me llevó a hacer danza, piano, y yo no encontraba mi norte. Tenía 6, 7 años, no me gustaba, la danza me parecía súper oscura, yo siempre fui a la ganita, ¿verdad? Y el piano también me parecía complicado. Mis dos hermanas cantan, tocan el piano, la guitarra, todo. Hasta que un día mamá desesperada, porque quería que yo haga algo cultural, me lleva a la clase María Dinora Ocampo, que era una clase de declamación y teatro, y yo ahí me encontré, yo fui feliz. Era un espacio donde yo me sentí absolutamente, no sé, una niña feliz. Y estuve 17 años, sí, 17 años menos. Pero digamos, me recibí de profesora superior de declamación y teatro, y veía muchísimo cine de Hitchcock y de temporada de John Wayne y de Spaghetti, como llamamos este Spaghetti, en Canal 9, que era un canal que ponía mucho cine, porque antes se veía cine solamente de esa manera y me iba al cine. Entonces ese era mi referente de cine. Y Juanca, porque la hermana mayor de Juanca, su colegio estaba en la esquina y mi colegio era solo de nenas. Y la hermana mayor de Juanca estaba en mi colegio, y nosotros veíamos todo, así como veías, este que me contaste de Leonardo Fabio, nosotros veíamos sí, La Emperatriz. Ah. Veíamos todos los años la misma película. Y eran 16 y Juanca venía a poner la película. Hasta que aparece en nuestras vidas el VHS. Y Juanca en el 85, 87, hace unos cortos en VHS que editaba por corte. Él en realidad compra la cámara, mi papá también compra, uno de los primeros a comprar la cámara. Yo grababa cosas en mi casa. Él grababa los debuts en sociedad y trabajaba de eso porque su papá no le apoyaba tanto en el cine. Y hizo este loco unos cortos en VHS que se llamaba Preso, Todos Conocemos el Final, Espejos. Y ganó muchísimos premios porque era así alucinante. Y fue la primera vez que nosotros, digo yo, Paz Encina, Richard Careaga, Marcelo Martínez y yo, es como dijimos, es posible, o sea, es ver un corto, decir, podemos. Entonces, es muy importante tener el contexto en el que Paraguay no tenía un cine, tenía muy pocas películas. Armando Boy, todo lo que había hecho con Isabel Sarli, más allá de las anécdotas, es nuestro, tiene que ver con nuestro imaginario, tiene que ver con son nuestras imágenes. Ahí vemos el Mercado 4 de los 50, muchos de los indígenas que ya no existen. O sea, él grabó parte de nuestra identidad, como nadie había grabado La Sangre y la Semilla, no estaba Olga Zubarri. O sea, mucha influencia argentina que vinieron a grabar quedaron como cosas que nosotros no teníamos, no nos veíamos. Es un material de archivo. Es un material de archivo muy importante, ¿verdad? Entonces, yo estoy hablando del 87-90, en el cual él lo que hace es cortos. Hubieron algunos intentos de cosas. Entonces, en ese contexto nosotros empezamos a hacer cosas. Yo seguí lo mismo que él siguió, si es la comunicación, yo seguí lo mismo que él, yo le perseguía, ¿verdad? Y en 1990 yo seguía teatro y audiovisual en la Universidad Católica, era lo más parecido a cine, no había una carrera de cine, no había una escuela de cine. Y en 1990 él trabajaba en una productora que era así lo más top, que hacía como comerciales, y él era así el director estrella, ¿verdad? Y iban a hacer una miniserie llamada La Disputa. En el 90. Entonces buscan gente en la universidad donde yo estaba y me contratan, porque el director era un director de teatro con la que yo trabajé. Me contratan, yo feliz, me contrataron. Y después él me cuenta que en realidad me contrataron porque tenía auto, no me contrataron porque yo era. Y ahí yo no tenía noción, yo sabía que me gustaba, pero yo no tenía noción de lo que era. Me tocó hacer plaqueta y hice script. Y entonces tuvimos meses grabando y tuvimos solamente los 2 meses editando. Y ahí nosotros conectamos. Surge esto de la pareja creativa, ¿no? Surge. Muy lindo. Surge porque yo le empecé a cuestionar cosas de actuación. Y cuando yo venía al teatro a decirle, ¿sabes qué? Me gusta, pero me parece que, ¿verdad? Y él es como que, en vez de decir, esta loca que me dice que se cree, ¿verdad? Yo creo que aceptaba mucho y empezamos. Pero siempre digo que Juanca fue mi gran maestro. Es mi gran maestra, una persona que siempre yo no sé si haría cine si no hago con él, porque somos como dos grandes inseguros, pero él ya venía dejando una impronta importantísima y me encantaría que les vamos a pasar los cortos para que vean los cortos de los 90. Y con el público paraguayo, ustedes, esto es una opinión que nos interesa saber, porque así como ustedes dijeron que hubo todo un procedimiento de formación de lo que es una atmósfera de cine, y ustedes son responsables en gran medida de la Academia de Cine de Paraguay. ¿Cómo ven ustedes al público paraguayo? ¿Qué sienten que le gusta ver al espectador paraguayo, sentarse a ver qué consumen más, qué les dicen por la calle o cuando ustedes estrenan algo? ¿Cómo lo, yo creo cómo que lo caracterizan? Claro. Teniendo en cuenta esa introducción que hizo Tana, también es muy importante asumir de que nosotros no teníamos identidad en la pantalla. O sea, no, la gente no sabía que... O sea, imagínate que era muy terrible lo que pasaba, porque como veíamos mucha televisión argentina, o novelas brasileras dobladas, nosotros en el audiovisual, cuando veíamos la tele, el español de ustedes era más orgánico que nuestro español. Cuando nosotros nos escuchábamos nosotros mismos en la pantalla, decíamos, ¿qué pasa acá que se escucha tan mal, verdad? Algo raro pasa. No, era muy terrible. O sea, lo que nosotros sentíamos que justamente faltaba eso. O sea, nos costaba vernos porque no había ficción en televisión. no había películas en cine. O sea, imagínate, el único recuerdo que yo tengo de la única película, año 86. Cerro Corazón, no fue 77. Se estrenó en el 77. En el 77 se estrenó una película y que fue un acontecimiento. Entonces, eso pasaba, esa era nuestra realidad. Entonces, yo creo que fuimos de a poquito tratando de buscar esa identidad. Entonces, mis primeros cortos no tenían diálogo, eran súper experimentales, porque lo primero que yo había visto de cortos veía en un canal de televisión formoseña, había un programa que se llamaba algo de cine, era que eran dos personas que conducían, no me acuerdo cómo se llamaba. Me confunde con Día de Cine, Día de Cine de España, España. Pero había otro que se llamaba. Y sí, exactamente, sí. ¿Cómo se llama? Función privada. Nosotros veíamos función privada, enloquecíamos, ¿verdad? Y a veces pasaban cortos y yo miraba los cortos y no podía creer, o sea, a ese nivel. Entonces, claro, mis primeros cortos fueron experimentales y sin texto, ¿verdad? Y era como que tratábamos de entender o buscar qué hacer o cómo hacer o qué elementos hacen que la gente se identifique con lo que hacemos, ¿verdad? Pero lo que pasó lindo es que al principio, lo bueno es que nuestra experiencia también es como que acompañó a otros directores. En el caso de Agustín Núñez, que hizo La Disputa, donde Tana hacía claqueta, yo hacía cámara y edición. Y después Tana trabajó, al año siguiente trabajamos en otra serie donde Tana ya pasó a ser como jefa de producción, tenía 21 años y yo era director de cámara, tenía 25 y él, nuestro director era Arnaldo André, él era el actor y era el director y era muy interesante ver que esas historias, incluso esa estaba escrita por un guionista argentino, Carlos Lozano Dana, ¿verdad? Que había escrito muchas novelas para Arnaldo André. Y era muy lindo ver que esas historias escritas por un argentino, dirigidas por un argentino, pero igual tenían algo de Paraguay, como tenían mucho éxito y funcionaban bien, pero nosotros sentíamos que todavía faltaba algo ahí que no engranaba tan bien. Y fuimos encontrando después con nuestros cortos, después empezamos a hacer unitario, después ya hicimos... Pasando rápido, digamos, pues ya hicimos una serie en el año 99, empezamos a hacerlo Villa Cuellú, La Decisión de Nora, que eran, que nosotros vivíamos de hacer comerciales para televisión, y de repente las ONG nos contrataban para hacer documentales. Y nosotros tanto queríamos hacer ficción que le convencíamos que lo más importante o lo más interesante era hacer ficción y con eso concientizar. Y cuando nos daban lo que saltamos alegría, entonces hacíamos ficción y aprendimos mucho así, haciendo ese tipo de ficción. Hasta que nos tocó en el año 2005 hacer una serie que se llamaba González vs. Bueno. Fue la primera vez que asumimos nosotros la carga de hacer una serie para el canal más importante y nosotros estábamos a cargo de guión, dirección, de todo, ¿verdad? Y fue un boom, fue una cosa espectacular lo que pasó. Y ahí es como que se engranó, después hicimos la segunda parte, después nos fuimos a otro canal, hicimos otra serie. Y ahí nos reunimos también con un productor, porque nosotros teníamos 10 años, empujamos una película que se llamaba La Santa y no salió porque era muy cara, y ahí fue, después en medio de eso salieron las series y entonces La Santa quedó ahí guardadita. Pero como no salió, se rodó y no... No salió, nunca se grabó, porque nunca conseguimos la plata. Bueno, estamos haciendo acá un descanso entre entrevistas, entre películas, dentro de este emblemático edificio que es el Hotel Provincial, donde vienen a parar siempre todos los invitados e invitadas del festival, donde están Los Ángeles, que son estos chicos y chicas que segundan a los invitados. Y bueno, nuestros entrevistados están yendo, entonces nos pareció interesante hablar un poco en background mientras ellos se fueron, lo que estamos sintiendo nosotras con esta primera entrevista y con decirles también que no es cualquier tipo de entrevista, una entrevista que tiene que ver con el cine y que se da con las dos personas que son prácticamente responsables de la existencia del cine en un país. Y sobre todo que nos digan que las principales influencias son argentinas, ¿no? A mí me movilizó un montón eso y queremos comentar un poco esa sensación, porque ante todo hablamos de lo que vemos, pero también de lo que sentimos, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es una experiencia escucharlos, es un viaje realmente pensar, ponerse en la piel de una persona que tenía tanto amor por un arte que se decidió a crearlo donde no existía, con mucho esfuerzo, con mucha paciencia, porque nosotros acá somos tan afortunados, y me parece importante poder hablar de eso, entre muchas otras cosas, somos muy afortunados porque este país siempre tuvo su cine, desde hace muchísimos años, y yo no concibo lo que debe haber sido criarse en un país donde no tenés representación en pantalla. Yo creo que en los tiempos que hoy que corren hoy, que se habla mucho de la corrección política, de ¿por qué hay negro? Trolo, ¿viste? Hablando mal y pronto en pantalla. Esta cosa de no entender el valor de verse en una pantalla, de no que en general la gente que no lo entiende es la gente que siempre se vio, la gente que siempre vio su identidad de género, la gente que siempre vio su identidad racial, la gente que siempre pudo encontrarse. Y la representación es importante porque lo que no se representa no existe. Y cuando vos no te ves, esto que nos comentaban de que el castellano, el español que ellos conocían y que les sonaba orgánico era el argentino, que ni siquiera era el propio, me hace acordar mucho a algo que pasa muchas veces con el cine argentino, que te dicen esto, no, el cine argentino es lento, el cine argentino... Claro, vos te criaste con un cine que era el cine hegemónico, mayormente de Estados Unidos, algún que otro cine europeo, y lo importante que es poder verse, poder reconocerse, poder naturalizarse y poder decir, este soy yo, estoy acá en el mundo, y estar con personas que hicieron eso por su país, que tuvieron el amor de llevar a su país a la pantalla y que otros pudieran conocerlo, me parece un valor imposible de calcular y de medir. Más teniendo en cuenta que nosotros venimos de una experiencia en el festival que nosotros dijimos en otros episodios, qué lindo vimos Concordia, qué lindo vimos Buenos Aires, qué lindo vimos Seúl. Poder verse, poder encontrarse en la ficción, en las historias, y eso es lo rico y lo maravilloso del cine. La verdad que es hermoso escucharlos, además son adorables y les mandamos muchos besos a ellos, porque bueno, cuando este episodio salga ya no estaremos acá juntos, pero realmente gente maravillosa y gente que da gusto escuchar y que cuenten su historia. Justamente iba a comentar esto de la diversidad que siempre marcamos, de verse en pantalla, y qué importante para un pueblo que eso haya sido así. Los jóvenes que decían que empezaron a trabajar en puestos importantes, en lugares importantes de la creación de un contenido audiovisual, porque básicamente se inventaron esos lugares y fueron armando la industria alrededor de todas estas nuevas ganas de poner a Paraguay en las pantallas de ellos y dejar de tener, no sé, o solo cine argentino, o como decían, novelas brasileras dobladas. Es algo que vos decís con el español, o teníamos o gente hablando en inglés en películas de Estados Unidos, o gente hablando en español neutro. Entonces cuando escuchás un argentino decís, ¿qué onda? En el cine argentino no hablamos así, pero sí hablamos así. Esta cosa aspiracional de que no somos eso, que somos otra cosa, que somos Europa, no es así. Así que está re bueno que lo hayan ganado ellos también en Paraguay. Bueno, también me quedé pensando un poco en lo que recién dijo Juli sobre el proceso, ¿no? De hacer algo por un país, la importancia, no el proceso. El proceso y la importancia. Defendiendo mis palabras. O sea, sí, creo que la importancia, y que me da la sensación, no sé ustedes, chicas, pero a mí me da la sensación de que ellos están sumamente enfocados en lo que están haciendo y no están viéndolo desde afuera, ¿me explico? No están viendo la dimensión de lo que significa históricamente lo que están haciendo. No. Es O sea, hay algo ahí que es invaluable y que tiene que ver con la construcción, con la construcción de la identidad de un pueblo entero y de una cultura y de una pata de la cultura, y que también haya una actitud de parte de ellos de orgánica, natural, de lo que hacen, vuelve todo más fácil y más cálido para entrevistar. Y a mí me da todavía como más una sensación de admiración más profunda todavía. Cuando ellos vuelvan, les vamos a preguntar por la película que bueno, obviamente los lanzó internacionalmente y que fue muy exitosa, que es Siete Cajas. Y va a ser muy interesante también escuchar eso. Yo les mencioné en una de las tantas charlas que tuvimos en este viaje que se mira mucho en colegios Siete Cajas y que es una de las preferidas de los estudiantes generalmente porque hay muchísimas familias paraguayas viviendo en el conurbano, viviendo en Buenos Aires y que no tienen o no habían tenido hasta el momento con qué identificarse y hay como... Esa y Los Escritores de la Libertad, que es otra película que está en la colección que mandó el Ministerio, les encanta y creo que tienen que ver con eso, con poder verse a sí mismo y construirse a partir de esa experiencia. Y no sé si están ustedes del otro lado, alguna vez vieron la película Siete Cajas. La pueden ver en Amazon Prime. Siete Cajas es una peli que los llevó por el mundo, ellos seguro nos van a contar. Hay algo muy cinematográfico en Mar del Plata que trasciende las salas, que es conocer gente que le gusta el cine. A la gente que le gusta el cine se reconoce mutuamente y hace cosas que son como de las películas. Y conocer a Juanga y a Tana es así de cinematográfico como se siente, como la vida cuando uno está acá en el festival. Así que, no sé, si estás del otro lado, estás escuchando esto el año que viene, tómate el colectivo, el tren, eyectate y venite, porque es mágico estar acá. Y dentro de un rato vamos a seguir hablando de el hito que generó esa película. Seguimos entonces con la segunda parte de la entrevista que le estamos haciendo a Tana y a Juanca. Ya está, les decimos así, no podemos seguir con la solemnidad, hay que romper un poco. Estábamos charlando entonces de un proyecto que quedó en un cajón y querían contarnos un poco más, así que los escuchamos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, La Santa empezamos a escribir cuando trabajamos todavía en Alta Producciones. Alta Producciones era, como les había comentado antes, una productora súper importante de Paraguay, donde se hacían comerciales, programas. Nos tocó hacer de todo. Yo creo que una gran escuela que tuvimos fueron evidentemente los comerciales. Nos enseñó a transitar el relato de una manera más rápida para contar todo en 30 segundos, a entender lo que los clientes querían, ¿verdad? Que siempre son muy especiales y también las publicitarias. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque en paralelo, en 1993 más o menos, empezamos a escribir La Santa. Nos ayudó Alexis González, que era un catedrático de New Orleans, hermano Lasalle, capísimo, y nos teníamos como nuestro departamento de ficción. Y en paralelo hacíamos cortos, ¿verdad? La trilogía que también les quiero enviar para que vean. Y me tocó codirigir, ahí empezamos como a tener herramientas de codirección con Juanca. Como les dije, él me enseñó muchísimo y yo trabajaba siempre más con la parte actoral y Juanca con todo lo que era el relato. Juanca dibuja todo, o sea, los buscadores, está todo el storyboard, todo, y yo soy muy de que quiero improvisar, de verdad. Bueno, ¿y qué pasó con La Santa? Fuimos haciendo cosas y en el 2001 vamos al Festival de Nantes, y ahí me acuerdo que estaba Pablo Trapero, estaba Einstein, este muchacho de Lisandro Alonso. O sea, estaba como una camada de gente donde tenía una mirada de cine muy diferente a lo que nosotros a lo que nosotros estábamos construyendo, que queríamos contar. Fernando Einstein también, que era de la película uruguaya Whisky y el Orson. Whisky, sí. Entonces como que era toda una camada de directores donde había como un cine de autor, una búsqueda más, o sea, diferente, personal, ¿verdad? Volvemos desde 2001 de Nantes y entramos en un conflicto con Juanca muy grande porque había quedado para Alfonso, pero teníamos que cambiar el guión. Era como que ellos tenían una visión de dirección o directores diferente a lo que nosotros por ahí queríamos hacer como cine, ¿verdad? Entonces empezamos como a trabajar el guión, qué sé yo, y el guión cada vez se veía más grande, que era, me acuerdo, en ese momento un presupuesto más de 1 millón de euros, ¿verdad? Y me acuerdo que la contrapartida era el Fondec, que nos había dado 100 millones de barniers, no sé, 10 mil dólares, ¿verdad? O sea, y dijimos con Juanca, o sea, no, era el tiempo. Entonces empezamos a tener este coqueteo con la tele, hicimos las series, 2005, 2006 otra serie, eso marcó un antes y después también en la tele, antes habíamos hecho Unitario, o sea, es como que fuimos construyendo nuestro relato, mejorando nuestro relato, trabajando con los actores de teatro y tratando que sean más audiovisuales, o sea, empezamos a transitar algo muy interesante, y yo siempre pienso que todo eso nos sirvió muchísimo, ¿verdad? Y me acuerdo también que en el 2007 fue, ¿verdad? 2006 más o menos, cuando decidimos encajonar, y eso tiene que ver mucho con el fracaso, ¿verdad? Evidentemente para nosotros en ese momento fue un fracaso decir, bueno, Juanca, no vamos a hacer La Santa, y no, me dice Juanca, porque no, porque es muy caro, no es un primer proyecto, y cuando decidimos encajonar fue así como enterrar algo, imagínate, el 93, muchos años de estar con algo que nosotros tratábamos, tirábamos y no era posible. Entonces Juanca me dice, me fui a los in translation, ahí lo encontramos en crisis. Y me dice, Juanca, yo tengo el guión de un carretillero, y me acuerdo que me contó que partía el dólar en no sé cuántas partes, que fue el inicio legal. Le dije, me encanta, le iba a ser más sencillo, me dijo Juanca. Y ahí nosotros empezamos a transitar lo que fue Siete Cajas, o sea, realmente ese fracaso, que como eso tuvimos mucho fracaso, muchas cosas fueron fracasos, o sea, no nos salieron como hubiésemos querido, o sea, nace Siete Cajas. En el 2007 se empieza a escribir, después pasan mil cosas, se robó el auto de Juanca, eso después le va a contar, pero nosotros pasamos mil cosas con Siete Cajas, y entre el 2007 y el 2010 que grabamos, imagínate, y en el 2012 se estrenó, o sea, y eso era lo que yo quería contar. Largo este podcast, Juanca, así tipo una serie de Netflix, hace 4 capítulos. Corten, le damos la posibilidad que corten. Claro, con el tema de Siete Cajas fue... imagínate que en el 91 nosotros hacíamos un programa de investigación periodística que se llamaba El Ojo, y nos fuimos con Tana a grabar a medianoche el mercado. Yo conocí el mercado 4, que es el mercado más emblemático de Paraguay, de día, pero nunca conocí de noche, y a mí eso se me quedó grabado. Yo dije, esto es alucinante, acá hay que hacer una película, no sé, hay que hacer algo acá, porque era una locura, porque mucha gente vive en el mercado, duerme en el mercado, y eso me era muy, muy maravilloso, ¿verdad? Y entonces, en paralelo a todo lo que hacíamos, yo me iba cada tanto al mercado, y era como que trataba de alimentar mi creatividad viendo lo que pasaba ahí. Y asumí que el personaje más emblemático del mercado era el carretillero. Entonces empecé a armar una historia con el carretillero, pero no tenía como una estructura, nosotros decimos una estructura y una estructura así, más o menos armada. Cuando le dije a Tana que tenía esa idea, y tenía una sinopsis, tenía más o menos algunos elementos de la historia, y nada, y ahí empecé a, cuando Tana me dijo, vamos a meterle a algo más sencillo, que tengamos más control, y yo también sentí que con ese guión era más posible, porque el mercado era el escenario, no teníamos que poner nada ahí, los actores iban a, no es complicado el vestuario, y también yo mucho en mi cabeza estaba que quería ver, de alguna manera nuestra cabeza estaba, digo, que quería ver la gente, digamos, ¿verdad? Y yo tenía el trauma de mi papá, porque mi papá manejó salas de cine en Paraguay. Y para una persona que maneja salas de cine, una película buena, una película que es taquillera. Entonces, yo cuando escribí decía, ¿qué quiere ver el paraguayo? ¿Qué está acostumbrado a ver el paraguayo paraguaya, ¿verdad? Quiere ver acción, un thriller, tiene que tener humor, tiene cosas de nuestra idiosincrasia, o sea, cosas con las que inmediatamente tenga empatía. Entonces es como, busqué esos elementos, ¿verdad? Mm. O referencias de cosas que yo decía, bueno, le gusta, al paraguayo le gusta mucho Rápido y Furioso. Bueno, vamos a hacer un Rápido y Furioso para los Paraguay con nuestra carretilla, ¿verdad? O sea, era como adaptar nuestra idiosincrasia al cine que estábamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Y bueno, terminé de escribía en fichas, yo era muy torpe con la computadora, escribía en fichas de colores, me llevó un año y pico escribir, que encima escribía los fines de semana nomás porque estábamos hasta acá. Y cuando terminé de escribir yo dije, yo tengo una sola copia del guión, no tengo, tenía las fichas nomás, entonces junté todo mi auto para hacer fotocopia. Y justo ese día yo le tenía que mostrar a Tana y viene una productora y nosotros teníamos un movilcito muy sencillo que era para hacer producción y estaba refundido y me dice la productora, no tengo móvil para hacer locación, me dice, y préstame a tu auto. Bueno, le digo yo, una hora después me llama, se robó tu auto. Desaparece el guión, ¿verdad? Desaparece el guión. Y... Ay, nunca le vi lagrimear a Juanca, esa es lagrimeo, porque estaba todo su guión ahí atrás. Un año y pico de trabajo, ¿verdad? Y no tenía copia, no tenía una copia, nada, nada. Entonces me voy a la policía en Paraguay, hago la denuncia, y la denuncia, cuando toman los datos, te dice, bueno, ¿qué había en el auto? Yo le dije, lo que más siento es, yo quiero recuperar un guión que se llama Siete Cajas, que está dentro del... que está en la bolera del auto, ¿verdad? Entonces, tres días después me llamaban a las 4 de la mañana de la cárcel, como siempre pasa, que esa información de la comisaría llega a la cárcel, la de la cárcel Tacumú, que es la más importante de Paraguay, y me dicen, acá tengo este guión Siete Cajas. Entonces yo le decía, y léeme la primera página, entonces vamos a llegar a un acuerdo. Entonces yo me decía, pásame saldo, porque no tengo saldo. Si querés que te lea, pásame saldo. Yo le pasaba saldo y me cortaban, ¿verdad? Y eso pasó 4 o 5 días y me di cuenta que no tenían el guión, o sea, porque nunca me leían, ¿verdad? Yo ya era como, me pedían saldo, yo le pasaba, bueno, nunca recuperé el guión y asumí que tenía que escribir de vuelta. Entonces era, ¿viste esas cosas que vos decís? Esto es una señal para que no hagamos la película. Porque realmente era como todo mal, ¿verdad? Y yo dije, no. Vamos a seguir. Ya escribió en Final Draft, ya escribió todo, ya tenía copia de seguridad. Ya cada dos escenas hacía copia, tenía 800 copias, ¿verdad? Entonces decía, bueno, si se incendia esta casa voy a tener otra copia en otro lugar. Ya era todo así, ¿verdad? Bueno, ya me fui al otro extremo, ¿verdad? Y... bueno, obviamente la primera que leyó el guión es Tana, que me da su devolución, ahí yo siempre tiemblo, ¿verdad? Entonces yo hago una reescritura de eso, también Tito Chamorro, que trabajó con nosotros en la serie, y ahí empezamos, ¿verdad? A buscar la plata, que, pero además es buscar la plata de una manera absolutamente distinta a lo que sería acá en Argentina, porque, claro, acá existe un instituto, existen fondos, allá no, nada, no nada. Había. Entonces era tocar puertas como cuando hacemos comerciales, ¿verdad? Permiso, perdón, te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir porque creo que acá hay algo que se está por abrir, que está dentro de lo que pensamos preguntarles, que tiene que ver con eso, con ser responsables de que exista una academia de cine en Paraguay, una tradición de cine en Paraguay. Y por otro lado, lo tengo que decir, tienen que hacer la película de cómo se hizo esa película. Siento la responsabilidad de decirles que si quieren, no sé, yo se las coescribo, no sé. Pero es maravillosa toda la historia, todo esto que está surgiendo con esta entrevista se puede ficcionalizar. Así que, bueno, eso quería decir. Y justo te interrumpí en el momento que ibas a empezar a decir eso. Y para que le cuentes a los oyentes, a los Sin Platas, un poco cómo fue ese proceso, porque sí, efectivamente, acá en Argentina, cuando una persona quiere hacer una película, empieza, ¿no? La lleva Argentores, tiene todo un proceso, uno sabe ese caminito que hay que hacer, la carpeta en el Inca, porque está el Inca. Entonces, cuéntenos un poco de eso que nos interesa un montón. Cuando ustedes se fueron, estuvimos charlando de lo que sentimos cuando hicimos la primera parte, cuando contaron todo lo que nos contaron. y ahora queremos saber más sobre eso, porque tiene que ver con la construcción de una identidad en un país. Y es de prócer, es historia, entonces queremos escuchar. Bueno, ahí lo que, siempre cuando o sea, evidentemente Siete Cajas marca un antes y un después en Paraguay, porque la gente se vio. Siempre decimos, hay una identidad, la gente se vio, se escuchó, lo que pasó ahí fue hermoso, y por ahí nosotros no esperábamos que pase eso en nuestro propio país. O sea, sintieron como suya la película. Bueno, y después ir a los festivales, el haber ganado Cine Construcción antes, que era tipo que llegaba la selección de fútbol. Y sí, ahí nos dimos cuenta de muchas cosas, pero siempre yo me acuerdo cuando un chico nos vino y nos dijo, yo ya sé lo que quiero hacer en la vida. Cuando nos dijo eso, y después varios más nos decían, con Juanca era una cosa decir, Dios mío, qué compromiso que es esto, ¿verdad? Pero Nobleza Obliga también decir de que también antes existen a lo mejor cosas más aisladas, pero con cierta continuidad otra vez. Aisladas, pero con cierta continuidad. Pasa una contradicción que es, por un lado, Maca Paraguaya, ¿verdad? Que Paz Encina estrena en Cannes en Certain Regain, 2006 Cuchillo de Palo, que creo que fue 2008 Renate Costa. Y eran como increíbles mujeres, ¿verdad? Que empezaron a hacer cosas, se empezó a escuchar el cine paraguayo. Y en Paraguay se empezaron a estrenar películas que hacían como podían. Semana Capital, el de Luli Aguirre, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, películas como que se estrenaban en el cine, duraban una o dos semanas, pero es como que nos dio una cosa de decir, nosotros también vamos a hacer en este formato. O sea, no pensábamos estrenar afuera ni nada, ¿verdad? Y sí, o sea, se dio, se da Siete Cajas con todos estos antecedentes, con todas estas películas que también nos generaron a nosotros decir podemos, ¿verdad? Y lo primero que pasa es esta cosa, que los chicos dicen queremos estudiar, no había nada de... Había un instituto que se llama MAIPAC, que hasta ahora enseña mucho lo que es sonido, pero no era una escuela de cine. Y lo que nos pasa es que, bueno, surge lo de los Oscar, Siete Cajas se tiene que ir, y no llegamos porque no teníamos instituto, porque se envió tarde, se tenía que enviar vía cultura, pero no sabíamos los pasos, no sé, nosotros no sabíamos nada. Y ahí fue que yo conté siempre la anécdota que Frances McDormand y Joel Cohen, que son amigos, le conocimos a Sebastián, escribieron una carta tan hermosa. Voy a buscar la carta, les voy a enviar. Te hace lagrimear la carta que yo escribí, donde ellos hablan de ese cine paraguayo incipiente, del talento, de la creatividad de los paraguayos, de historias que tienen que ser contadas, que es tan hermoso, pero finalmente no. Y ahí surge un grupo donde de gente que hasta ahora sigue moviendo, que empieza a pelear, a decir, bueno, vamos a agarrar la ley de cine que estaba tan, ¿verdad?, que pasó por muchos procesos y empezaron a trabajar. Nosotros también, pero siempre nos decimos con Juan, nosotros somos más albañiles de esto, o sea, nosotros no nos vamos a sentar a hacer una ley. Y estuvimos igual apoyando, pero nosotros lo que hacíamos era hacer cosas, ¿verdad? Y ellos trabajaron, sale el marco de ley, que éramos todos irnos al Congreso, y de ahí se forma el instituto que ya tiene 2 años. Sí, la primera universidad de cine se funda en el 2013, 2014, al año, porque se dan cuenta que se necesitaba. O sea, es como empezaron así en cámara absolutamente rápida a surgir cosas, a una necesidad así de contar, ¿verdad? Que pum, en la pandemia, pero paró un poquito y que ahora se está revitalizando. O sea, realmente Siete Cajas generó algo impresionante, ¿verdad? Pero digamos que también no es que somos solamente nosotros, sino que como que todos dijeron se podemos, ¿verdad? Nosotras en este podcast hacemos cine y series y estamos muy intrigadas por ver esta serie que fue tan exitosa sobre esta cantante de cumbia, Marilina, y queremos que nos cuenten un poco todo el proceso, el fenómeno, lo que quieran. Estamos muy ansiosas por verla y bueno, ¿qué se siente ser tendencia, pasar de aparte de los distintos mercados, ¿no? No es lo mismo, me parece, y quiero escucharlos hablar un poco de Marilina. Bueno, haciendo un poquito de historia, después de Siete Cajas, claro, queríamos seguir haciendo películas y teníamos mucha presión con respecto a toda la gente. Y bueno, ¿y ahora qué? Siempre ese tema que si te va muy bien era como los ojos de vas a poder sostener esto, vas a seguir haciendo cosas interesantes, qué sé yo, ¿verdad? y yo la verdad que tenía una idea que se basaba un poco en Plata Bibi, que es una la plata, los tesoros escondidos durante la Guerra Grande, ¿verdad? Y que a mí me parecía interesante rescatar porque es como un mito muy fuerte en Paraguay, o sea, la gente cree realmente que existe eso. Y yo también es como que me animé por el tema de que a mi papá le fascinaba el Indiana Jones, a mí me gustaban los Goonies, era como mezclar esa cuestión más, más de juego, ¿verdad? Más película de aventuras, qué sé yo, ¿verdad? Y también con Tana hablamos mucho de ese tema, porque qué pasó dar, y siempre decíamos, bueno, lo que siempre tenemos que buscar es ser honesto con lo que queremos, con lo que te nace contar, ¿verdad? Y en ese momento nos nació eso e hicimos Los Buscadores, que fue muy compleja porque era una película mucho más grande, mucho más pretenciosa en cuanto a producción. Y fue de mucho aprendizaje también porque metimos la pata en mil cosas, a nivel de sobre todo el equipo humano, que fue muy complicado. Pero fue una experiencia hermosísima también porque fue la segunda película más vista también de la historia de Paraguay, entonces también fue como muy lindo lo que pasó. Y ya como había academia, a pesar de que yo no estaba de acuerdo, yo le decía, le eligen a los buscadores como representante para representar a Paraguay en los premios Oscar. Yo le decía a Tana, qué pico se van a ir Los Buscadores, dices que ahí se van esas películas más de cine autor, ¿verdad? Bueno, me dice, ¿qué perdemos? Que se vaya Catula. Y bueno, y se fue Los Buscadores y pasó eso que hablamos la otra vez, esa anécdota de que un día después que sale la lista de las películas seleccionadas, le escribe a Tana una persona que decía que quería hacer una nota para American Cinematographer, no sé cómo se pronuncia, perdón mi inglés, y sobre la película, y estaba firmada por el presidente de la academia. Y cuando me muestra a Tana, yo le dije, Tana, borra eso, ha de ser un hater. Me dice, yo le voy a responder, pues acá con mi inglés les respondió, ¿verdad? Y enseguida le vuelve a responder a Tana y por ahí tiene... No, y después ya sé todo, nos vamos a Los Ángeles, nos quedamos en la casa él, fue un nexo muy importante para que Sony compre la película, o sea, fue muy lindo todo lo que nos pasó, o sea, cada película como nos llevó a lugares maravillosos. Y bueno, después de eso nosotros con Siete Cajas, nosotros antes de acá tenemos una productora muy grande con mucha gente trabajando. Y cuando empezamos a viajar con Siete Cajas nos damos cuenta que los directores eran muy livianos. Entonces también fue un proceso para nosotros. Yo nunca digo achicarnos, porque no me gusta esa palabra, pero sí alivianarnos. O sea, entendimos que la productora teníamos que ser menos personas. Eso fue un proceso que nos llevó años también, de ir como, digamos, tercerizando gente. Eso era todo nosotros en paralelo, no es que vivíamos solamente de las películas, no tenemos que trabajar, hacer comerciales, todo, ¿verdad? En paralelo surge Tía, que es nuestra escuela, ¿verdad? Que tiene 14 años. Y Marilina, ¿cómo surge? Nosotros, todo el proceso de Tía y escribiendo el tercer largo, el canal nos vuelve a llamar a decir queremos volver a apostar a la ficción. Y nosotros teníamos una idea de hacer una sitcom y nos dicen, nosotros queremos hacer la historia de Marilina, porque Marilina es una cantante muy, muy pobre, vino de un lugar sumamente humilde, y entra en un formato que se llamaba la academia, que tenía que quedarse ahí encerrado en la academia. Es como un gran hermano de talento. Y llevó ese formato el papá de Tini. El papá lleva, se va como gerente del canal, y lleva ese formato al canal. Y de ahí surge Marilina. Y realmente nosotros sabemos Marilina, es como decir, no sé, acá, o sea, no sé... Dale. Claro, no, claro, él es como Gilda, era como Gilda, ¿verdad? Porque hace música tropical, qué sé yo, ¿verdad? Y además era un personaje, pero no, era una cosa que nosotros veíamos con Juan. Entonces cuando el canal nos plantea, nosotros decimos, Marilina, Y bueno, entonces dijimos, ¿sabes qué? Le dijimos, bueno, vamos a investigar. Vamos a enviar a los guionistas 2 meses, vamos a investigar y ahí vamos a ver si vamos a hacer. Porque realmente nosotros no sabíamos, pero nunca... Cuando los guionistas vienen al mes a darnos la previa investigación, me dicen, no, es lo para 8 capítulos de la historia, ella es para hacer temporada, porque es increíble. Y nos empieza a contar, nosotros nos terminamos enamorando de esta nena. O sea, la historia es muy fuerte. Y lo que sentimos, una identificación, que dijimos, esto le va a llegar al público. Y le va a llegar al público, y no vamos a hacer que le llegue a, o sea, no sé, a la chica que trabaja en mi casa y a la mamá del compañerito de mi hijo en el colegio. O sea, les tiene que llegar a todos por cómo vamos a relatar lo que ya, ¿verdad? Entonces, como que... No, sí, dijimos, y sobre todo, cómo vamos a relatar, era qué tono le vamos a dar, porque puede ser un melodrama, puede ser... Dijimos, vamos a darle un tono, por más autobiográfico, un tono que quieran ver todos. Y eso es lo que se construyó, ¿verdad? Y ahora cuando veníamos con Juanca, yo le decía, bueno, sí, que este es un formato para que se venda a una plataforma. Y Juanca me dijo, no. Sí. Y yo creo que, pero yo quiero que vean por eso. Yo no sé si es algo, y Carlito también, el que está acá, Carlito, si nos puede decir si es, o si es algo muy nuestro. Pero por eso me gusta mostrar, me gusta que ustedes puedan ver y decir... porque tiene cosas que nosotros hicimos pensando absolutamente en el público paraguayo. O sea, es muy diferente, tiene nuestra impronta, pero es muy diferente al tipo de película. O sea, no al tipo, sino a cómo nosotros relatamos una película. O sea, tiene como un formato más televisivo, ¿verdad? Si quieres decirle, porque era poco tiempo, teníamos poco tiempo, teníamos que estrenar. Se planteó luego hacer de esa manera. Con esto yo no me estoy adelantando, como eso que ya abro el paraguas, sino que simplemente eso es, o sea, era una serie para televisión abierto. Y lo que generó la serie fue tan impresionante porque era otra vez gente que ya no veía el canal abierto, no veían, viste que todo el mundo ve, ¿verdad? Empezó y se reunían familia a ver. O sea, era tipo, todos los lunes se reunían sagradamente y después eran todo lo que era en las redes, lo que pensaban, después mil cosas lo que generaba después toda la semana. O sea, el rating que tuvo Marilina y el share era... prácticamente superaba al canal no había tenido hacía 6 años, superó al partido del mundial, ¿verdad? Que, donde, entonces, y eso se repitió después todos los lunes. Entonces era una... fue muy fuerte también porque así en ese momento el canal incluso nos dijo de que querían partir en dos todos los capítulos como para que dure más. Entonces nosotros ahí también ya entramos en conflicto porque los guiones no estaban armados como partir en dos. No es lo mismo una serie. El final de una serie siempre tiene que ser interesante para que vos esperes una semana para ver. Entonces estaba construido de esa manera. Entonces fue también fuimos hablando con ellos para también respetar cómo fue concebido. Y fue hermoso lo que le pasaba a la gente también. Porque también... algo que sí me di cuenta en el tema de canal abierto, es tan distinto al cine, en el cine pues el proceso es más largo, es que la gente como va viendo de a poquito, o sea, como que se da más lento, y televisión es tan así avasallador, porque así vos en el minuto te enterabas por todo lo que la gente por todo lo que la gente tuiteaba o ponía en las redes, ¿verdad? De qué le pasaba a la gente con el personaje o con la situación, o con el final, o qué chiste celebraban, todo publicaban. Y era una... millones de memes, era una cosa así impresionante. Entonces fue muy, muy lindo, fue muy fuerte. Y también, claro, era muy... Estos chicos, mamá, fue muy hermoso porque todo el elenco era prácticamente desconocido. Muchos niños de Caguazú, de Encarnación, del interior de Paraguay, que hizo un casting abierto, que ellos venían, que nunca habían hecho nada, ¿verdad? Y se convirtieron en superestrellas de así de un día a otro. Y, entonces, y también la protagonista, que también la descubrimos en este casting abierto, que viene de Encarnación, y que ahí veíamos ya en los ensayos previos a grabar, ¿verdad? Tanto talento de esta gente que con tanta necesidad de expresarse, ¿verdad? Y yo siempre cuento la anécdota de Melanie, se llama la actriz que hizo Marilinita pequeñita. Ella tenía 8 años cuando grabó. Y teníamos escena, por ejemplo, a las 3 de la mañana, donde hacía frío, donde ella tenía una ropita por continuidad que tenía que, ¿verdad? Y ella esperaba, yo le miraba y esperaba así con el frío y tal cosa. Venía, le tapaban para la gente de producción, ¿verdad? Pero ella, como una profesional, como una, no sé, ¿cómo se llama esta actriz argentina que hizo también desde tan pequeñita? Andrea Alboca, ¿verdad? Que yo decía, parecía que grabó toda su vida. ¿Entendés? Parecía que grabó toda su vida. Hubo una escena que nunca me voy a olvidar, que ya estaba saliendo el sol y que teníamos una sola posibilidad de hacer la toma. Era una escena muy complicada. Era una nena de 8 años hablando en guaraní y es hermosa la escena. Tiene los tiempos exactos. Era una toma, ¿verdad? Entonces, a mí eso me pasa cuando haces una serie y vos decís, wow, qué gente que necesita la posibilidad de que se le dé una oportunidad. Cuánta gente que ama hacer esto en Paraguay y no puede. No ve, no sueña. Y cuando le abrís una puertita así, es como una invasión así por una necesidad de expresarse de ese lado, ¿verdad? Y hay también para nosotros, existe también esa responsabilidad de darle espacio a tanta gente interesante en nuestra escuela mismo, ¿verdad? Que se reciben casi 300, no, hay 300, se reciben entre 50 personas al año, ¿verdad? Y que descubrimos gente maravillosa, ¿verdad? Y con tanta necesidad de hacer cine, ¿verdad? Y lastimosamente Paraguay es un mercado muy pequeño, muy pequeño. Y también siempre cuento esto de que Uruguay son 3 millones de personas. Uh-huh. Al año en Uruguay, la cantidad de gente que va al cine es 3 millones. Si vos sumas todo lo que es 3 millones. En Paraguay, al año, nosotros somos 6, ¿verdad? Al año, la cantidad de gente que va al cine es 1 millón. Imagínense la diferencia. O sea, la gente no se va al cine, no consume teatro, no es otro mercado. O sea, si comparamos con Argentina llegaba al año a producir casi 100 películas al año. Siete Cajas era la película número 50 de toda nuestra historia, ¿verdad? De las 50, no sé, creo que menos, la verdad. Entonces, es como muy fuerte porque necesitamos, es como una necesidad de la gente de verse en pantalla grande o en pantalla chica, de escucharse, de ver sus calles, de sentirse, ¿verdad? Y es muy lindo que eso pase, ¿verdad? Por eso también a nosotros nos pasa de que queremos hacer un cine popular. Y no es que no valoramos el otro cine. O sea, nos encanta, amamos el cine de autor también, ¿no? Tenemos películas emblemáticas maravillosas paraguayas que han ganado festivales hermosos, pero sentimos que hay que respetar todas las miradas y que todas las miradas son necesarias en un país donde ha generado tan poquito, ¿verdad? Eso. Dentro de un rato tenemos que ir a cenar. Sí. Justamente por eso vamos a ir haciendo un poquito un arco de cierre, cuesta. Yo estoy mirando a mis compañeras ahora a ver si quieren preguntar algo. ¿Querés preguntar algo, Jules? Estoy muy impactada. También quiero agradecer que hay una persona que es la que posibilitó que podamos hacer esto. Carlos Jiménez, que trabaja para La Nación de Paraguay, amigo. Muchas gracias. Lo estoy viendo, ustedes están del otro lado escuchando. ¿Quién sabe en qué año, en qué momento, qué están haciendo ahora? Pero... muchas gracias. Y sí, por favor. No, quiero contar, Carlos Jiménez, cuando grabamos Siete Cajas, él se iba a las grabaciones y estaba toda la noche acompañándonos. Y fue hermoso, fue un acompañamiento brutal que él hizo y que nos dio mucha pila, mucha energía linda y nos ayudó desde la prensa muchísimo. Entonces, realmente la labor de la prensa ahí fue muy importante también. Ahora le paso la palabra a Lucía. Quería decir qué lindo esto después de haber hecho 7 cajas, que los deben haber llamado de todos lados, de volver a hacer, como hicieron con 7 cajas y Marilina y todas las producciones, películas con su gente y para su gente, y me parece súper hermoso. Estoy re emocionada, como que podría escucharlos además 5 horas hablando. Quiero destacar eso, que me parece re lindo, porque podrían haber, como decís vos, hecho una película de así como del prestigio o muy de autor, pero no, eligieron contar historias de su gente, con su gente, salidas de todos lados, ni siquiera actores de, no sé, nada, como decís, chicas que vinieron de cualquier lado, y para su gente, para que se vea representada en pantalla. Y me encanta escuchar eso, estoy por llorar. Bueno, qué motivo, qué momento de... Ponemos la música de West Side Story de fondo. Y bueno, entre las cosas, como para ir haciendo cierre, les quería preguntar sobre el futuro de esta dupla. ¿Cómo lo ven? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? ¿Cumplieron todo lo que siempre desearon? ¿Cómo viene ese horizonte cercano? Ahora le voy a pasar a Tana, pero antes quiero comentar una cosita. Sí. Nosotros, después de 7 cajas, soñábamos con estrenar en Argentina. Y nadie quería estrenar en Argentina. Nosotros le enviamos no sé cuántos distribuidores. No había caso, no nos respondían luego. Me acuerdo que uno me respondió y me dije, ¿tenés copia en Blu-ray? Sí, yo así feliz, así le envié. Nunca más me respondió. Nada, ¿verdad? Sí. Entonces estábamos... Y queríamos... no sé, sentíamos porque... Primero, en Argentina creo que hay como 1 millón de paraguayos y sentíamos como una necesidad también de llegar a esa gente que no había visto la película. Y nos pasó algo muy hermoso, que es que se estrenó en Argentina, acá en el Festival de Mar del Plata. Y bueno, Carlos estuvo, nosotros no estuvimos, que estábamos no me acuerdo dónde, no pudimos lastimosamente venir, porque acá lo que pasó fue hermoso. Por suerte vino Lali González. Ganamos, no me acuerdo, un premio ganamos acá de la... Premio Zika, ¿verdad? En una proyección de acá, de Mar del Plata, vio el dueño del cine, la única persona que se animó a estrenar, que fue el cine, el que está cerquita del obelisco. El BAMA. Que ahora está Codelfia, nuestro cine preferido. Bueno, y ahí esta persona que se animó a estrenar, que dijo, yo voy a estrenar, yo vi a Mar del Plata, quiero estrenar, pero les pido exclusividad por un mes. Se estrena la película y fue así un boca a boca que explotó el cine. Y así fue subiendo, que empezaron las otras salas a pedirle y él dijo, no. Yo tengo igual a una. Y ahí me acuerdo que un distribuidor que trabaja, Juan Pablo Orellana, nos muestra una serie de mails que la gente de, qué sé yo, de Cinemar y de las grandes decían, ¿cómo se nos escapó esto? ¿Cómo se nos escapó esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Y eran así tipo, ¿qué pasó? ¿Por qué esto se nos fue de las manos? Y ahí, y bueno, nadie creyó. Solamente creyó este señor que era de BAMA. Y estuvimos muchísimo tiempo en el cine. Estuvimos como 7 meses por ahí, muchísimo. Y la última cifra que nosotros teníamos era 70.000 espectadores. Y está dentro de las 3 películas latinas, estoy hablando, más vistas en Argentina, ¿verdad? Entonces para nosotros fue tan emotivo eso. Y ahí la película después fue fue seleccionada para los premios Cóndor y ganamos. Y fue también hermoso, sobre todo fue hermoso, ¿saben por qué? Porque nosotros con Tana, ¿qué es lo que nos pasaba? Cuando nos costaba mucho ver un cine fuera del cine así blockbuster yankee, entonces siempre veníamos a la Argentina y siempre veníamos al cine BAMA a ver, por ejemplo en BAMA vimos el mariachi de Roy Rodríguez, ¿verdad? O veíamos la, ¿cómo se llama esa que estaba? La doble vida de Verónica, vimos el piano de Jane Campion, porque no había en Paraguay eso, el cocinero ladrón, su mujer y su amante de Peter Greenaway. Entonces vimos un cine que que en ese cine, ese estreno de esa película, para nosotros era súper emotivo, ¿verdad? Y que otra vez le vaya bien. Y después yo una vez le hice una nota al dueño de Cinebama, que fue hermosa, que quedó grabada ahí, y que él nos contó que, no me acuerdo exactamente, pero ellos cuadriplicaron la cantidad de personas que se iban en ese cine gracias a Siete Cajas. Sí, que antes Siete Cajas, ellos tenían una cantidad de personas, y que a partir de Siete Cajas es como que se cuadriplicó, y eso fue, a mí fue súper emotivo, porque claro, para nosotros era un emblema ese cine por toda nuestra adolescencia buscando ver películas ahí, ¿no? Entonces, eso me quería comentar. ¿Sí? El futuro. Yo porque me voy a mí. Yeah. Es el futuro. Incierto. El futuro incierto. No, una cosa que nos dijo Marilina es que no siempre nosotros vamos a marcar. A veces como que te llega, te elige el proyecto. Y estamos un poco más abiertos porque nosotros éramos nuestro proyecto. Tenemos como varias cosas. Y una cosa que también a mí me hizo acordar, que es lo que vos estabas diciendo, es el tema de que nosotros por Siete Cajas nos fuimos mucho a Estados Unidos, a Los Ángeles, recorrimos estudios, nos mandaron guiones, y con Juanca decíamos, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Dónde queremos hacer? ¿Verdad? ¿En Paraguay queremos hacer? Porque nosotros somos buenos haciendo eso. Y es una elección, porque es muy atractivo el tema de la fama y tener todos los medios. Yo no sé cómo sería si nos dice toma Tana, 5 millones de dólares. O sea, no sé cómo seríamos nosotros. Siempre fue la escasez. A veces cansa, pero ¿qué te puedo decir con eso? También este tiempo aprendimos que el éxito, la fama, el éxito, y no es tan importante como el proceso. Qué lindo es cuando vos en el proceso sos feliz y haces todos los días lo que te gusta, ¿entendés? Ese es el éxito, ¿entendés? Y ir construyendo en tu país algo, ¿verdad? Que nos falta, pero que nosotros sentimos que dejamos algo, ¿verdad? Nosotros vamos a ser recordados como personas que dejaron algo. Esa es la posibilidad que puedan seguir creyendo, ¿verdad? Y yo no te digo que nunca vamos a dirigir afuera, ¿verdad? A lo mejor sí, pero es muy atractivo, es atractivo que te conozcan, que te pidan, ¿verdad? Pero a la larga lo más lindo es eso, disfrutar de los procesos, de estar acá ahora hablando con ustedes, de estar tomando minito con los chicos, ¿verdad? Diciendo que hicimos bien, qué bueno que se le conoce, todos ahora son famosos, ¿verdad? Y ver eso es genial. Y el futuro es eso, encontrar aquello que nos llene en el proceso con Juanca. Tenemos un tercer largo que está escrito, que el guión es muy interesante, pero leímos también un libro que tiene más de 10 años, que es un hecho real que pasó en Paraguay, que también Juanca me dijo, me encanta, ¿verdad? Ahora nos pidieron otra vez escribir algo para una plataforma, nos lo estuvimos escribiendo, y estamos tomando todo, o sea, decir, bueno, vamos a hacer, y en algún momento va a salir, ¿verdad? Y vamos a tratar de que eso se construya desde una cosa, de un cimiento real con gente, con todos los aprendizajes que tuvimos y que seguimos teniendo. Vicky Ramírez, que es productora de Caja, me dice, basta de aprender, porque le digo, que mucho aprendimos, basta ya de aprender ustedes, ¿verdad? Porque es como que, pero siempre se aprende, en cada proyecto voy a aprender, en cada proyecto fracasar en una cosa y hacer bien otras, y nada, y eso. Bueno, estamos todas acá medio conmovidas. Qué difícil cerrar este episodio, pero hay que cerrar, hay que comer, hay que seguir y hay que recargar la nafta. Pero bueno, nada más que agradecer, que espero que la próxima que los entrevistemos haya más cosas para contar de esto ampliado o de nuevos proyectos. Ha sido un gustazo, una chornata particular. Así que vamos a cerrar acá entonces. Esto ha sido nuestra primera entrevista para Siempre Tan Informa, in situ, la primera de quizás un ciclo de entrevistas. Y chicas, ¿quieren decir algo para cerrar? Juli, estás hecha un fantasmita. No, es que no, Jules, puedo, lograron callarte, son medio magos. No creo poder agregar nada más, o sea, siento que cualquier palabra que diga va a estar de más, porque realmente me voy a acordar toda la vida de esta entrevista, de la primera entrevista de Sin Plata, porque es un proyecto que amo, y porque cuando vos encontrás gente que tiene el mismo amor por el arte de contar historias, que es lo que hablamos siempre, porque es un arte, porque es una cosa hermosa, y las historias que se cuentan acá, en Latinoamérica, en nuestros países, las historias que son capaces de contar nuestros pueblos y que tantas veces quedan corridas o desdibujadas porque crecimos con otro cine, y nada, y eso, o sea, me lo tatuó acá en el pecho, nada, no voy a poder decir nada coherente porque realmente fue hermoso y estoy re agradecida de que se hayan sentado acá con nosotras a compartir este momento, porque para nosotras que le ponemos mucho empeño a este proyecto, es súper importante, así que nada, gracias, estoy muy feliz. Bueno, entonces ya está, espero que tiren sus carilinas, no reciclen, que los mocos son un asco, y vuelvan prontos.